Mochileros, tomen aire, llénense de energía, agarren su mochila y a comenzar el viaje. Sí, un viaje de exploración, de descubrimiento y autotransformación. Con Mochileros. Y otro lleva un pequeño tambor. La mochila, la carpa y el mate. ¿Tenés la mochila preparada? Mochileros. Muy bien, seguimos entonces en Mochileros. Y ya tenemos en comunicación, si no me equivoco, a Miguel Fernández. Miguel, ¿me escucha? Nicolás Arturo le saluda. Sí, buenas noches, Nicolás. ¿Cómo está? Un gusto. Miguel, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por esta comunicación. Y lo estamos llamando porque el 8 de octubre fue el Día del Trabajador Rural. Nos parecía que era un día que no debía pasar sin pena ni gloria. Les cuento que Miguel Fernández es presidente de FONAF, Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar. Miguel, le pido que primero nos cuente un poco qué es FONAF, más allá de lo que yo acabo de contar. Ah, gracias. Y yo soy el que agradece la comunicación. Bueno, la FONAF es una federación que se creó con organizaciones, valga la redundancia, que están en todo el país y que nuclean a pequeños productores, que nosotros a veces nos han titulado de campesinos, de pueblos originarios, de todo, pero somos productores de alimentos que estamos distribuidos en todo el país, y a través de las organizaciones hemos creado una federación. En el año 2009, 2010, en el 2011 salió la personalidad jurídica y desde ahí estamos nucleados en más de 1000 organizaciones en todo el país, en todo el territorio nacional. Somos los que producimos alimento y los que alimentamos siquiera a los pueblos, pero que en definitiva somos los que menos ganamos porque somos los que provocamos la materia prima o producimos la materia prima de alimentos y no poder darle valor agregado en origen, terminamos siendo los que menos ganamos porque los que se aprovechan de eso son los intermediarios y los que tienen ya las cadenas de acarreo, envasado y comercialización echados. Así como no nos sentimos a veces representados en algún momento por la Federación Agraria, que solamente defendía a los grandes productores, nosotros necesitábamos una organización jurídica que nos representara. Y por ello nace esta federación, que hasta hoy hemos sido los que pusimos el puntapié inicial de la Ley de Agricultura Familiar, de reparación histórica de la agricultura familiar, que se sancionó en el año 2015. En 2014, perdón, y que no todavía no se reglamenta. Sí, buenas noches. Daniel le habla. Miguel, ¿cómo le va? O sea, ¿qué permite la Ley de Agricultura Familiar que se sancionó y que el gobierno actual, ni el anterior ni este, la reglamentaron? Nosotros lo primero que buscábamos con la ley era que nos consideraran como sujetos de derecho, de saber que existimos como productores. Ese es el primer objetivo, de visualizarnos, de que seamos dignos de poder, como le decía, de tener acceso al crédito, a la tecnología, a la infraestructura, a la comunicación, a la una vivienda digna, a toda la educación, al deporte, a todo lo que puede. Eso es lo que buscamos con la ley. No solamente que nos den plata. La plata tiene la obligación el Estado de ponerla como corresponde a quienes trabajamos en esto. Para eso están las estructuras que tiene el Estado, organizaciones descentralizadas como el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, el INTA, el CIPAF, el IPAF, y todas las estructuras, las leyes, Caprino, Vina, que son los que caracterizan a quienes son los que nos podrían dar o no un crédito. Entonces nosotros buscamos ser con esta ley sujetos de derecho. Miguel, le agradecemos muchísimo el contacto. Nos parece que era el tema que había que hablar en el Día del Trabajador Rural. Este tema, que es un tema que muchas veces está invisibilizado. Y le agradecemos por haber estado en el programa. No, yo les agradezco a ustedes porque nosotros necesitamos que lo que nosotros hacemos se visibilice para que sepan también, porque necesitamos de todo. Nosotros somos los que producimos alimentos que los comen los periodistas, los jueces, los presidentes y todos los demás. Pues entonces necesitamos estar todos juntos y hacer causa común con esto para que nuestras familias no se sigan yendo del campo y tengan que ser habitantes de las villas miserias, como te decía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Hasta luego. Hola. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Vic Silva y Adi Ursúa, de A Dedo por el Mundo. Somos una pareja de mexicanos viajando a través del continente a dedo y low cost. Les mandamos un fuerte abrazo y todas las buenas vibras a todos nuestros amigos que escuchan Mochilero Radio en FM El Grito Tras la Sierra. Nos vemos en el camino, chicos. Chao. Ya estoy en la mitad de esta carretera. reporte para Mochilero Frecuente. Nosotros venimos bajando desde Ollantaytambo y tuvimos la oportunidad de pasar por las islas de Puno a convivir con los indígenas en las islas flotantes de Uro. Estuvo genial, es precioso, es navegar el Titicaca. No sé si que el lago más alto en el mundo navegable, es increíble porque parece que estás a punto de tocar las nubes mientras vas flotando sobre el agua. Después de allí tuvimos la gracia de ir a Tiahuanaco y pues estar en un lugar tan mágico y tan impresionante. Mucha mística, nos envolvió todo tan de una forma tan mágica que nos dejó encantados. De allí veníamos ya hacia Bolivia, queríamos entrar a La Paz, pero estuvo complicadísimo ya a la altura del Alto, porque los indígenas, las naciones indígenas de esa zona estaban muy inconformes con la presidenta municipal por incumplimiento de obras y bueno, ellos estaban exigiendo su renuncia y muchas otras cosas. Nos complicó mucho el trayecto porque tuvimos que caminar y bueno, con las mochilas a cuestas, pues una caminata de una hora se convierte en una caminata de kilómetros y de toneladas en la espalda, ¿no? Pero pues al final llegamos aquí a La Paz con un poco de altura, pero con algunas hojitas de coca se nos ha ido pasando y afortunadamente estábamos bien. Ya en los días siguientes continuaremos nuestro camino mientras descubrimos esta ciudad que por lo visto ofrece muchísimas bellezas. Y bueno, un saludote para viajeros frecuentes. Pues sí, mira, vamos a estar unos días aquí en La Paz. Estamos paseando en el centro, fuimos al Mercado de las Brujas, es fantástico. De aquí pensamos ir a Sucre, a conocer la ciudad y de allí a la frontera, a la Santa Cruz, porque queremos ir pasar por Paraguay, estar allí un par de días, una semana tal vez, y de ahí ya a nuestro siguiente voluntariado que es en Paratas, Brasil, cerca de Río. Ya de ahí pues vamos a empezar a bajar ahora sí ya a la hermana República de Argentina. Tenemos un informe sobre José Pedroni. José Pedroni, poeta argentino. Porque muchos profes no conocen a Pedroni. Mucha gente no conoce a José Pedroni. Y con el nombre Pedroni se iluminaron los ojitos. Y me recitó ahí al toque una de las más hermosas poesías que yo he escuchado. Esto también es parte de toda una oda a la madre. Sí, un pequeño homenaje con hermosa poesía de José Pedroni, argentino. Niño peón de campo de chico, entre paréntesis. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Vamos a escuchar el informe de José Pedrón. El pensamiento y las palabras de José Pedroni suenan a vigencia. Recorren el paisaje nuestro de cada día, el de hoy, el de nuestros trabajadores, aquellos que luchan por su sustento, hoy más que nunca, hoy más que ayer. Al país lo vamos a hacer todos, rezaba el escritor en sus dichos, que es la forma de hacerlo bien, desde la cooperativa, desde la comunión con los vecinos, desde la unión con el otro, desde la convivencia con quienes pretenden los mismos ideales. Ningún escritor puede abstraerse del entorno. Su pluma es testimonio de su andar cotidiano. Por eso Pedroni escribe sobre el oficio del hacedor de historias, del poeta, de sí mismo. Me interesa todo lo que enseña al hombre a portarse como un hombre. Hay cosas que aparentemente no tienen nada que ver con la poesía, pero que sí la tienen, para quienes sentimos que la literatura no tiene por función entretener al lector, sino conmoverlo y a mejorarlo. Baja una nube, baja una nube, mientras el sur. Mientras se sube, tiene apuro. El trabajo del escritor es también un oficio útil. Se vale de la pluma, que es una herramienta. Hay que protegerla,